Sobre la hora. Sobre la hora. Algo más que un programa de radio. ...8.32 de la mañana... ...recuerden que nos pueden estar llamando al 4010-8218... ...y bueno, lo que les estamos preguntando como sugerencia de consigna es... ¿cuáles son los nunca más que faltan o a qué hay que decirle nunca más? Hoy, teniendo presente que, teniendo en cuenta que no es por negar el nunca más a los golpes de Estado, a las dictaduras, al genocidio, eso entendemos que ya está asumido no por un gobierno, sino por la sociedad toda, que si alguien, si otra vez alguien quiere hacer algo así, nos van a tener, la plaza de ayer nos demostró que van a tener que llevarse puesto a unos cuantos y no sé si les va a dar el cuero. Pero bueno, ¿a qué cosas le dirían nunca más? Y una de las cosas, uno de los nunca más que falta, uno de los juicios o de las cosas que nunca se terminó, se ha esbozado, hay algunos juicios muy poquitos, que tiene que ver con las responsabilidades y complicidades civiles en lo que fue la dictadura cívico-militar. Sobre esto versa el ping-pong y viene a cuento de... vamos a tomar fragmentos de una producción Dictadura y Complicidades que lo pueden ver completo. Son tres entrevistas en el sitio www.canalabierto.com.ar. Acá les damos una pequeña muestra. Después, si les interesan, cuando termine el programa, se meten ahí y pueden ver los videos. Tiene que ver, bueno, un poco con esto de las responsabilidades civiles. Para que me está faltando, acá está. ¿Qué querés que te ayude, Manuel? Nada, ya está. Perfecto. Vamos a empezar escuchando a Bruno Napoli. Él es autor del libro La dictadura del capital financiero, junto a Celeste Perosino y Walter Bocicio, donde... una de las cosas que siempre se puso como novedad de este gobierno o como rasgo distintivo era lo del tema de los CEOs, ¿no? Lo de los tipos que venían de la actividad privada y pasaban a hacerse cargo del área que correspondía a esa actividad, pero en el ámbito estatal. Bueno, ni siquiera esa era la gran novedad de este gobierno. Esto tuvo un antecedente y ya fue en la dictadura, y sobre esto nos cuenta Bruno Napoli. Luego de la dictadura del 55 y con Frondizi a la cabeza, en el 57 y 58, se ingresa al fondo, se piden los primeros préstamos stand-by y comienza un endeudamiento, ¿sí?, que llega hasta nuestros días. Pensá que Argentina en el año 58 tenía una deuda externa de 1.425 millones de dólares. Serían unos 15.000 millones ahora. Hoy tiene una deuda de 188.000 millones de dólares. En 60 años, digo, es un proceso... que comienza hace 60 años. Van sacando leyes que permiten esta financiarización de la economía, pero se terminan de afianzar con la dictadura de la desaparición de personas, es decir, con el gobierno de Videla y Martínez Dios. Martínez Dios finalmente es el que va a imponer las primeras leyes económicas, como la de descentralización de depósitos, la nueva ley de entidades financieras, la ley de inversiones extranjeras, todas leyes que le permiten al capital extranjero circular libremente, hacer negocios y fugar el capital hacia el exterior casi sin ninguna penalidad. O sin ninguna, como ahora. Esto comienza con Onganía. Onganía llena su gobierno de empresarios, banqueros, financistas en puestos claves de la economía. Lo de la dictadura es mucho más grave porque los pone en primeros planos. Digo, el Banco Central de la República Argentina, que debe controlar a los bancos privados y públicos, que los debe legislar, que debe hacer un control sobre esos bancos, se lo entregan a esos bancos, se lo entregan a los dirigentes de ADEBA, que es la Asociación de Bancos de la Argentina. Les dan la presidencia del Banco Central y les dan la presidencia del Banco Nación, que es el pagador oficial del Estado en términos técnicos, es decir, el que maneja los dineros a la hora de pagar cuentas del Estado. Los bancos privados terminan manejando los bancos públicos que deben controlar el sistema financiero. Bien, acá tenemos ya una primera aproximación del rol de los civiles durante la dictadura, ¿no? Desde el sector financiero, nos lo contaba recién Bruno Napoli, esto de alguna manera hacerse cargo, por un lado, de quienes tenían la posibilidad de dar crédito, de habilitar divisas para las empresas privadas, por otro lado, de quien debía controlar al capital financiero, todos del mismo lado del mostrador. no solamente para hacer negocios, ¿no? No era el único interés de las complicidades civiles, del capital financiero, ¿no? Decir, bueno, vamos a llenarnos de plata. Eso obviamente estaba. También había una cuestión de clase, ¿sí? Uh-huh. De decir, ante una clase obrera que venía que después del golpe del 55, del derrocamiento de Perón, todo lo que fue la resistencia peronista, lo que fueron después distintas revueltas obreras, pensemos en el Cordobazo, una clase obrera que iba por más, una clase obrera que se había llevado puesto digamos un sistema de gobierno luego de el Rodrigazo, ¿no? Que con una gran movilización en Plaza de Mayo en el año 75 hacen renunciar a lo que era la cúpula del gobierno de Isabel Perón. Había que domesticar a ese movimiento obrero que es de suponer que no iba a permitir que esto que nos contaba Bruno Napoli recién sucediera así como así. Eso, acerca de esto nos va a hablar Carlos Loza. Él es ex detenido desaparecido e integrante de la querella de Justicia Ya. Y el objetivo del golpe de Estado vino a eso, a desestructurar a la clase y interrumpir la construcción de valores que se estaban gestando en la lucha del campo popular. La solidaridad a la cabeza, ¿no? El compañerismo y pelear por un país distinto donde haya justicia. Entonces eso costó muchas vidas y, bueno, eso se recuerda. El homenaje a los compañeros está presente. Y la experiencia, porque lo que debemos tener como memoria nosotros no es la memoria desde el día en que los secuestran a los compañeros y los torturan y los tiran al mar o los ejecutan o queman sus cuerpos. El objetivo es lo que pasó antes. La historia de los compañeros es una historia previa, que no nace con su desaparición. Nacen con su actividad como militantes. Militantes formados, disciplinados, siempre dispuestos a la lucha y siempre organizando, o sea, con las falencias propias de la época y las discusiones políticas que se daban, pero con una voluntad de construir algo distinto. Bueno, el golpe viene a interrumpir eso. Esta cultura de la solidaridad, de la solidaridad intergeneracional también, ¿no? O sea, esto viene a interrumpirse y cuesta mucho reconstruir el tejido social. Si no se puede reconstruir el tejido social, no se puede reconstruir determinados valores. Era entonces Carlos Loza de Justicia Ya. Ahí nos escuchábamos, ¿no? Esto que decía, bueno, de que el golpe viene a interrumpir todo un desarrollo y a romper un tejido de la clase obrera, de lo que era la movilización, la solidaridad, toda esa cultura, viene a romperla y digamos que en eso uno puede decir que durante mucho tiempo tuvo éxito, ¿sí? Va costando recomponer todo aquello que se rompió. ¿Cómo era la operatoria de la represión al interior de los lugares de trabajo? ¿Cómo se desarmaban comisiones directivas? ¿Cómo se marcaban a los tipos que por ahí eran referentes y que eran los que llevaban adelante las movilizaciones? ¿Cómo funcionaba eso? Vamos a escuchar a Federico Schmigel. Él es parte del área de litigios de la Comisión Provincial por la Memoria, que, bueno, además de mucho trabajo que viene haciendo la comisión, a la comisión le fue dado en guarda lo que era el archivo de la DIBBA, ¿no? De la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Han hecho un gran trabajo con ese archivo. Incluso estos datos para gente de la provincia o que haya estado en territorio de provincia durante aquellos años, e incluso hasta bastante acá, porque la DIPA siguió operando después en democracia, que uno puede acercarse a la comisión y ahí les desclasifican y les dan, digamos, la información que la policía tenía de cada uno. Digo, eso les puede llegar a servir. Vamos a escucharlo entonces contándonos cómo era la operatoria dentro de los lugares de trabajo. La coordinación entre las autoridades de la empresa, entre aquellas áreas de la empresa vinculadas con la seguridad interna y las fuerzas represivas, tanto sea militares como los de la propia DIRBA, que era la inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires, en relación al espionaje y al seguimiento de los trabajadores que eran considerados, bueno, subversivos, ¿no? Para la época. Y que, bueno, la inteligencia las Fuerzas Armadas van a poner como blancos, como objetivos concretos, que después, bueno, muchos de ellos van a terminar en el secuestro y desaparición, ¿no? En Olavarría, los hechos que tuvieron como víctimas a trabajadores y abogados de lo que eran la organización sindical de los trabajadores de Loma Negra. Ahí, también hubo un juicio oral por la desaparición del abogado Carlos Alberto Moreno, que está desaparecido. Nosotros ahí lo que pudimos encontrar fue documentación, la cual echaba luz sobre esa coordinación también de la empresa con las fuerzas represivas de la zona, tanto de inteligencia como de las Fuerzas Armadas, y cómo, por ejemplo, infiltraron personal policial, personal de inteligencia dentro de la empresa, dentro de la fábrica, para espiar, para tener una mirada mucho más cercana de posibles conflictos obreros sobre trabajadores en concreto. Eso ha quedado documentado, cómo la empresa requirió la presencia de personal policial, personal de inteligencia dentro de la fábrica. Mientras esto ocurría en las fábricas y en las calles, en los sectores de la timba financiera, se hacía una doble operatoria. Por un lado se contraía, se seguía contrayendo deuda, y por otro lado se iba fugando. Sobre esto nos habla Bruno Napoli, a quien escuchábamos antes hablando también de la cuestión financiera de la dictadura. Que del 77 al 80 se desregula el sistema financiero. Es decir, que cualquier banco puede hacer los negocios que quiera a la tasa que quiera. Cualquier empresa puede pedir préstamos en dólares y empezar una bicicleta financiera. Es decir, traigo $1,000,000. Los cambio a pesos. Me voy al banco de enfrente que me ofrece una tasa altísima en pesos. A la semana los retiro muchos más pesos, compro más dólares y los fugo al exterior. Eso pasó entre 1977 y 1980. En 1981 comienza una crisis de ese sistema porque hay una cesación de pagos en toda Latinoamérica a partir de una crisis en México. Y en el 82, cuando estas empresas están al tope de deudas en dólares, le dicen al gobierno, si quieren que sigamos invirtiendo, paguen nuestras deudas. Se aplican los seguros de cambio, que es una estafa millonaria también. Un seguro de cambio es decirte a vos, tomate un préstamo ahora, el dólar a un peso, y yo te hago un seguro de cambio por 10 años. Si se va a 15, el Estado te sigue pagando la diferencia y vos pagás un dólar cuando termines de pagar la deuda. Es una estafa. Se hicieron dos seguros de cambio entre el 81 y el 82, y en el 82 finalmente, en noviembre del 82, se estatiza toda esa deuda millonaria. Entonces, empresas como Bungibor, Techín, Arcor, BGH, Bagó, Bagley, el grupo Macri, todas crecen exponencialmente. ¿Por qué crecen? Porque se capitalizan, piden dólares, figura como capital propio y después lo paga el Estado. Entonces, del 82 adelante, hay que entender que son las mismas empresas, las que acabo de nombrar, que siguen operando en el comercio argentino. Son todas conocidas. Bagó, BGH, Arcor, Bagley, Techín, Socma, Bungibor. Bien, ahí escuchábamos a Bruno Napoli. Con esta enumeración que hacía, recordamos lo que decíamos minutos atrás, cuando un funcionario del Gobierno Nacional llamó a Radio Nacional y pidió que le saquen, que dejen de escribir la dictadura cívico-militar, ¿no es cierto? Se entiende por qué eliminar la parte cívica de lo que vendría a ser una consigna que es para nosotros, por la lucha y para que sigan los juicios y las investigaciones, que fue una dictadura cívico-militar. Sí, además es una manera de volver a reescribir la historia en clave de, bueno, fueron unos militares malos que vinieron, mataron, torturaron y nosotros no teníamos nada que ver, nosotros éramos civiles, ¿qué tenemos que ver con los militares? Hacíamos negocios como hicimos siempre, también después en democracia lo seguimos haciendo. Y justamente sobre eso versa el próximo testimonio de Federico Schmigel de la Comisión Provincial por la Memoria, del tema de los juicios contra civiles. Son muy pocos los que se han hecho, sí, porque siempre se prefirió recaer en esta idea, ¿no?, de los militares malos que respondían. Sí, de 20 locos. Sí, que respondían, que además previamente habíamos tenido la teoría de los dos demonios, hoy creo que desterrada, aunque desde algunos sectores se quiera volver a imponer. Pero bueno, nosotros hicimos negocios, la vida seguía, este es alguno de pareciera ser la posición, ¿no?, de los sectores civiles que se beneficiaron y que de alguna manera financiaron e impulsaron la dictadura. Justamente sobre los juicios contra civiles que hay desde el 83, que ha habido desde el 83 hasta acá, nos va a hablar Federico Schmigel de la Comisión Provincial por la Memoria. Son pocos los casos en los que civiles con cargos jerárquicos en las empresas o con los propios dueños, digamos, hayan tenido responsabilidad penal sobre los actos. Está el caso, bueno, que todos conocemos, el tema de Ledesma en Jujuy. Hace poco algunos avances, el caso de La Veloz del Norte, en la que, bueno, un empresario también fue juzgado por crímenes de lesa humanidad. Pero es verdad que aún todavía todo lo que tiene que ver con el entramado civil de lo que fue el terrorismo de Estado en la Argentina todavía no ha sido juzgado como corresponde. No se ha puesto en discusión la verdad sobre aquellos años también en relación a cómo muchos de ellos se han beneficiado del proceso que implicó la expropiación de aquello que los trabajadores habían logrado acumular durante muchos años, la participación de las ganancias de las empresas, y que aún eso es una cuenta pendiente. Y como lo es también otros aspectos también de la responsabilidad civil que aún todavía restan indagar. Nosotros, por ejemplo, llevamos adelante causas contra lo que fue las acciones de inteligencia que se llevaron a cargo. Aún todavía prácticamente no hay detenidos que tengan que ver con las acciones de inteligencia sobre determinados grupos que fueron el insumo necesario, lo que se tuvo que hacer necesariamente para que muchos de ellos después terminaran desaparecidos o detenidos, secuestrados. En el caso del mundo empresarial todavía es una deuda, los casos son muy pocos y bueno, hay algunos casos que están por avanzar. El caso de Mercedes-Benz está a punto también de ser ya tratado en debate oral, y el caso de Ford se está en este momento se está haciendo el juicio en Campo de Mayo. Era entonces Federico Schmigel de Litigios de la Comisión Provincial por la Memoria. Les recordamos que todos estos extractos fueron tomados de una producción, de una serie de videos que están publicados, ya los pueden ver en www.canalabierto.com.ar. Sí, son bastante más extensos que los pocos minutos que hemos escuchado acá. A quienes les haya interesado, les recomendamos ingresar y ver las entrevistas completas, porque se profundiza mucho más y un montón de contenidos además que tiene el sitio, tanto de video como en audio y texto también. Bien, son las 8. Sí. Recién te escuchaba y decía, viste, ayer cuando terminó, como un resumen, ¿no es cierto?, de todo el informe que presentaste, el documento que leyeron ayer los organismos de derechos humanos señalaba como los cómplices de la dictadura a los grupos económicos, algo que estabas hablando, a la iglesia, algo que en este caso no hablamos, pero lo hemos hablado en reiteradas ocasiones. Hay gente que al cívico militar dice que hay que agregarle el eclesiástico. Exactamente, por eso te decía, a la corporación judicial, algo que ha tenido un rol más que importante, que lo sigue teniendo, separando quienes han jugado realmente para que sean juzgados los crímenes de lesa humanidad y quienes han mirado para otro lado. También se la cita a la embajada de Estados Unidos como alguien que arbitró y sigue arbitrando de una u otra manera a los gobiernos de esta democracia un tanto endeble, pero democracia al fin, y el reclamo urgente de la apertura de los archivos, algo que el gobierno anunció cuando Estados Unidos le dijo que les iba a presentar sus propios archivos de lo que había sido esta última dictadura, y todavía no se logró. Y también fundamentalmente se denuncia que el plan económico actual tiene los mismos objetivos que lo de Martínez de Hoz. ¿Qué significa toda esta enumeración de datos que estoy diciendo? Es el documento que ayer leyeron, que leyó Tati Almeida frente a una plaza llena de gente, tiene que ver con todo lo que estábamos escuchando, ¿no es cierto? Hay reclamos que son históricos y hasta que no se solucione, hasta que no se alcance un punto de mínima justicia va a ser difícil, pero no justicia desde lo judicial, justamente, no justicia desde lo económico, desde las diferentes vertientes que estamos enumerando. Ahora, ayer estuve en la marcha, una vez más, y hablamos de lo hermoso que es el pueblo argentino, ¿no es cierto? Estábamos con compañeros caminando, bah, lo que se podía caminar, porque la verdad que fue una marcha muy estática, se podía caminar muy poco, más allá de las cuestiones partidarias, de las cientos de organizaciones, con la alegría que se marcha los 24 de marzo. Y eso es algo que uno estuvo en la plaza de los estatales, estuvo en la plaza de los docentes, estuvo en la movilización que hizo la CGT y en innumerables de marchas y de movilizaciones y de plaza llena, y ninguna se asemeja a cómo el pueblo se moviliza el 24 de marzo. Porque es un reclamo concreto de memoria, de justicia, de verdad, pero sin embargo con la alegría, y lo digo por múltiples expresiones de jóvenes bailando, de jóvenes cantando, más allá de las batucadas, la verdad es que es algo que es inédito, ¿viste? Y esa cuestión que tenemos con los extranjeros, ¿viste? De lo que siempre, cómo nos miran, que es un país de raro análisis argentino, ¿verdad? De verdad que cuando se le habla de ese país de para miles de psicoanalistas, ayer veíamos un montón de extranjeros sacando fotos y la verdad que es difícil entender porque el pueblo se está movilizando, se ha movilizado y se va a seguir movilizando de una manera exponencial, y a pesar de eso analizábamos y cuestionábamos con este maravilloso que es el pueblo argentino, la capacidad que tiene de movilizarse, la capacidad de lucha, la capacidad de pelea, a pesar de todo lo que gobiernos que hemos tenido, ¿no es cierto? Digamos, al principio del programa planteábamos que la gran deuda de la democracia en estos 34 años ha sido la pobreza, a pesar de toda esta enumeración de cosas que estoy diciendo. Y te tiro el último dato para cerrarte el informe. La dictadura cívico-militar en Argentina, a pesar de ser la más sangrienta de Latinoamérica, fue la más corta. Sí, sí, sí. Y no es un dato menor. Digamos, en Chile sabemos lo que duró, en Brasil sabemos lo que duró, en Paraguay sabemos todo lo que duró, en Argentina fue la más corta, y no porque los militares se cansaron, al contrario, los militares la extendieron con lo que fue la guerra de Malvinas. La extendieron porque ya se habían quedado sin un rédito frente a la comunidad, tuvieron que inventar algo más para extenderla, que llegó hasta un punto. ¿Qué significa? ¿Por qué remarco esto? Porque la lucha de los trabajadores, viste cuando se habla siempre de que la gente se hacía la distraída, no peleaba, no le daba importancia a lo que estaba sucediendo, eso es una de las grandes mentiras que se ha tratado de instalar durante mucho tiempo. Si no hubiese sido por la pelea y la resistencia de un montón de personas de diferentes estratos organizativos, sociales, durante la dictadura militar, no hubiese durado el tiempo que duró. Y no hubiesen también otra característica que diferencia a la dictadura de nuestro país de las otras y a las democracias no resultantes, es que ni bien, digamos, dejaron la casa de gobierno y llegaron a su casa y tenían el telegrama de citación a lo que fue el juicio a las juntas, ¿no? Uh-huh. Y eso también creo que tiene mucho que ver la movilización de los organismos, de numerosos sectores, que nuestra democracia no haya sido una democracia por ahí a la chilena, ¿no? Donde uh-huh. los tipos se retiraban, o lo que habían sido incluso las democracias anteriores, las democracias, ninguno de los dictadores, no fue la primera dictadura, fue la última, ninguno uh-huh. de los otros dictadores pasó un día en la cárcel, ¿no? Uh-huh. Ni fue juzgado, ni nada, y en eso tiene mucho que ver, ¿no? Los distintos sectores que se movilizaron, por un lado para combatirlo y por otro lado para pelear por cierto tipo de democracia. Siempre se le achaca, ¿no? Esta cosa de achacarle los méritos a, bueno, el juicio a la junta fue gracias a Alfonsín, la revalidación de los derechos humanos fue gracias a Kirchner. No, esos dirigentes fueron en todo caso producto de las movilizaciones. Y a ver, uh-huh. Alfonsín gana quizá porque era el que prometía el juicio a la Junta, mientras que Luder prometía la autoamnistía, uh-huh. ¿no? Entonces, justamente. La causa está en otro lado. Los dirigentes son de última los efectos. Uh-huh. Kirchner, si bien, digamos, desde su presidencia le dio un pulso a todo, pero eso tuvo que ver con la lucha de los distintos organismos y los distintos sectores populares que durante 20 años, cuando se proponían uh-huh. leyes de impunidad, de indulto y todo eso, uh-huh. mantuvieron viva la memoria y la lucha para que hoy puedan seguir, se hayan podido reabrir y continuar los juicios contra los genocidas. Justamente, y para citar, y te cierro, es a lo que estás diciendo, te lo ratifico, lo que fueron los juicios por la verdad. Los juicios por la verdad no tenían condena, eran testimonios. Lo que estaba sucediendo, lo que había sucedido, y eran los testimonios que se hacían juicios sin condena. Esos eran los juicios de la verdad que se hicieron mucho antes de lo que fue el 2003. Hubo toda una gran pelea para que se puedan abrir justamente las causas y llevar a juicio todos estos juicios de lesa humanidad que comenzaron en el 2003. Y justamente sobre los juicios tiene que ver el último testimonio que corresponde a Carlos Loza, ex detenido desaparecido, hoy militante de Justicia Ya, que tiene que ver sobre el tema de los juicios de lesa humanidad o por genocidio. Los juicios están orientados y están legítimamente y legalmente respaldados en los criterios internacionales de la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Lo de lesa humanidad apunta a la destrucción física y psíquica de las personas. Y esto ha pasado, indudablemente. Pero también lo que se ha destruido ahí es este tejido social de militantes, del conjunto de militantes. Y esta reparación no alcanza con el delito de lesa humanidad. Tiene otro carácter, porque acá se destruye estos colectivos transformadores, colectivos que se habían organizado para modificar la realidad, para construir valores y para construir otra cultura y otro país. Esto queda mejor contemplado en una legislación internacional que es la Convención sobre el Genocidio, dictada a fines por las Naciones Unidas a finales de los años 40 y que luego de la Segunda Guerra Mundial y que Argentina se incorporó a finales de los años 50. Nosotros acusamos en nuestros alegatos por genocidio, porque es una figura que es más abarcativa y le da mayor comprensión a el conjunto de militantes. Cuando nosotros hicimos el alegato, ubicamos ahí cerca de 40 grupos atacados. De diferentes facultades, empresas, barriales, o sea, y si lo vemos en todo el país, vamos a ver que estos conjuntos estaban atacados y había un plan para destruirlos. Entonces ese plan forma parte del genocidio. Por eso la figura del genocidio es una figura que nos permite reconstruir la historia a partir de los hechos que se han producido. Muchas veces nos encontramos con dificultades para poder construir estos grupos, como nos ha pasado a nosotros con los 27 militantes de ATE que han desaparecido y que son causa en un juicio. O sea, pero estos colectivos estaban en hospitales, en diferentes reparticiones públicas, y desde ahí han sido secuestrados o asesinados. Este fue el final del informe que todos los sábados nos hace Manuel, llamado, que nosotros le llamamos Pimpón, un informe más y un poquito más que remueve por todos lados.